Pacari pacha, callarini. Yana tu tata, mis escanches. Callarini, callarini. Rik nanaku. Pacha causa, miski shimiwa. Rik sinakui. Uyay kunawa, nyaupag yuyay kunawa. Rik sinakui. Yachanakunawa, taki kunawampash. Rik sinakui. Kai pachapi kazarinchik, aji shamushka kapaychik. Mashi kunaza y manaza takangichi gaji pachata charipaichi kunampas kutin tigra muskanchi kai riksinaku y uya chiwan kunampa hasta wan karin rima y kunawan yuya ita kara y kunawan sinza taktaki kunawan pas katingapag kunampipas nya saya munchi mashi kunaza saka saikusk samukunchi hasta un kakal pas pasamuspa mashi rumiza michari hiyamberla y manaza kangi gaji samuska kapai. Fuera magura uya chinata los canchi ñukanchi ximipi ñukanchi runa masikunaman canchi yaktamanta masikunaman hasta un bachaka ima yali jukta ya changapa nacho masi yolanda mi shugo yankai picarca yaliska wata kunapi nacho yuyaringi masi wairukamak nacho shugo yankai tierka mucho kamachi yuxiska kati nacho auditoría de frecuencias niskata ruraspa kanahorka manara ley de comunicación yuxipi manara ley de comunicación yuxipi chepi mamashi yolanda kayana pakushkar kanachu nacho shneka parka chepi ka sima konata tratar el kangichi che auditoría de frecuencias niskapika castellano pi rima shanish papa rima paisa pero yo canchi ka o inglés pi o sabin ki pi paisa estamos tanchi ya mi mashi castellano pi rima gripan ya. Bueno, en sí, en la los resultados de la comisión auditora de frecuencias fueron varios, ¿no? Como el tema de los monopolios o el monopolio que se tenía sobre las frecuencias y manejo y tal el monopolio que un una sola empresa o un solo individuo tenga varias frecuencias. Checa, imagínate que ya aquí can, checa. O imagínate que ya aquí ching, chay, shubi ya tauca frecuencia con tachari. El tema es de que no se distribuía bien las frecuencias, es decir, podía tener una frecuencia aquí en Quito, otra en Imbabura, otra en Napo. Y efectivamente, la distribución de frecuencias no se daba como debería de ser. Es decir, para los comunitarios, que en ese momento no existía esta designación de una frecuencia comunitaria para comunidades, pueblos o nacionalidades, barrios, asociaciones, mujeres, no existía todavía esa lógica, ¿no? Chica, chay sinasug ya nació frecuencia con otra tabucata país ya payas patanda chiscanishun chayka chasna tokunga paka pikunata sinakachun arinishka kanga. para mi criterio, la misma ley de telecomunicaciones, o sea, hacía posible eso. Finalmente también es el tema de que no todos podían acceder, primero por el tema este de que no todos contábamos con la información de cómo, cuáles son los requisitos, qué hay que cumplir para tener una frecuencia, ¿no es cierto? No todos nos habíamos enterado y que, bueno, esto gracias también a la discusión antes de la ley de comunicación se pudo conocer, y hay actores sociales que también conocen, individuos y actores sociales que también conocen cómo ahora se debe proceder para adquirir una frecuencia. Masti chay masti miña auditoría ni skata ruras kakati chay ni atariska kunataka riksichishka chukang shina jakta kunapi pikonama mi riksichishka chukang shina ta nahi kunaman chashna mi jaki kunati aska ni shpaima. De hecho, así como al finalizar la comisión auditora de frecuencias, lo que se hizo es la entrega al presidente de la República este informe, ¿no es cierto? Se socializó por los medios básicamente los resultados, pero no una socialización en cada una de las provincias, a las comunidades o a quienes necesiten saber sobre este tema, ¿no? Solamente se entregó este informe, se socializó en algunos medios sobre los resultados, pero de ahí que haya existido una difusión masiva o que nos hayamos acercado a las comunidades o a cada una de las provincias, no se dio ese proceso. Kunanga chay maspi chay tarishka kunaka ima pitak sakirishka kan. Bueno, hay varios resultados que están plasmados en la misma ley de comunicación, yeah, por el tema de la democratización mismo de los de las frecuencias. Sumas. Chay pakati mandaka kunambika nishun chay jaki kunata ña rikushpak, ña riksishpak, kunanga chay mastimi willashinamantak kamachipi, masti ley de comunicación nishun. Chaypika ima kunatatak paktachinkapak sakirishka chay jaki kunata mishankapak nishun. Uno de los resultados positivos es el tema de la distribución de frecuencias, que en sí es el 34% para medios comunitarios, frecuencias comunitarias. Es un logro, pero también es un tema que hay que discutirlo todavía, porque no todos entendemos qué es comunitario, hacia dónde va lo comunitario, ¿no? Hay varios indicadores que todavía hay que trabajar, sobre todo el tema de interculturalidad, sobre todo también en el tema de los requisitos no sé si decirlo mínimos, ¿no? Que debe de tener una organización social, una comunidad, un pueblo, una nacionalidad, que eso todavía no está claro, por así decirlo, y que eso hay que trabajarlo todavía. Junio quizápe mi pasa guata, junio quizápe mi arenispa kai registro oficial mi aykurka kai de comunicación nishkaka. Más Yolanda que kinir kangi a chay punta auditoría de frecuencia en el capitau kaya ki kunata tarir kanchi nir kangi. Kunan kamaka nya guata tapakta chikunchi kai nishkaka kamachi yukshishka. Ima aji chikuna o aji kai kunata rikus kangi kai nishkaka uyachi antakunapi, uyachi masikunapa, nishkaka ruraikunapi. Shinzata runa kunapa, runa sambiyuk mashi kunapa. Ima favor ima sinambikanga mashi. Ima yana paikuna rikurishka, ninchiyaka nya pakta chikazarishka, chumana pakta chikazarishka, chay nishka zatakirishka mashi Yolanda. Creo que se están dando pasos importantes. El tema de trabajar, sobre todo los contenidos discriminatorios, ¿no es cierto? Uh-huh. Que aún debería de trabajarse a profundidad, saber qué son los contenidos discriminatorios Chaynispa, o el enfoque de los contenidos que habría que trabajarlo. Mi recinto nishka y más te chay más te pareja feliz nishka, aunque Rosita la taxista que ñau ya dejó de existir, pero que ahora nacho chay ese man nishka ese man ari chay con la tía chay con la tacho taripanahunga. Sí, se están haciendo varios análisis, ¿no? O sea, de lo que uno puede ver es que sí se están haciendo varios análisis. Los enfoques con los que se hacen esos análisis son un poco preocupantes, porque quizás no son enfoques construidos desde la colectividad, ¿no? Es el tema de cómo yo, ciudadano, me siento afectada por ese programa y cómo hacemos ese análisis de esa afectación. Uh-huh. Eso todavía no está muy claro y quizás muchos juzgan así como que la ley es, además de controladora, es una ley que sanciona. Y sí, efectivamente hay que sancionar. Sin embargo, hay que mirar que no es una ley mordaza porque no te están, eliminando en sí mismo, sino te están exigiendo a mejorar los contenidos. A mejorar un programa cómico, por ejemplo. Mm. Pero a mejorar el tema de contenido, de la utilización de los términos. Que es ahí en donde se debe de trabajar, ¿no? Imagina ni huikunapi ama yaki chiksemi kuna oyarichu. Mas ti enfoque nishun, enfoque nishkamanta asata yuyaspa. Enfoque ka yukachime pika imagina tani nakanga mashi wairu. Ima yuyaiwan rurai. Imagina rikuna. Imagina rikuna shugo shug nishun imagutapas. Shug yaktata imagina rikuna. Chay imagina rikunataka pikunata chashnami rikuna kangi shinin. Se supone que la ley de comunicación ya establece, ¿no? Que hay, ahí está la superintendencia de comunicación, también está el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación e Información. Cada uno tiene un ámbito específico, ¿no? De hecho, yo a lo que más me voy enfocado es a que cualquiera de estos dos actores o estos dos actores deben de trabajar bien en el enfoque o bien el tema de determinar cuáles son los contenidos maliciosos. ¿Por qué no podemos decir un contenido malicioso cuando estamos hablando de conceptos, quizás? Conceptos que ya existen, ¿no? Uh-huh. Pero sí el tema de nuestros criterios, cómo emitir nuestros criterios, porque quienes hacen informativos emiten criterios. ¿Y los criterios desde dónde nacen? Es desde sus propias subjetividades, ¿no? O sea, nacen de ellos. Pero chaypica, dicen desde imagina, donde ellos crean y recrean un concepto. Chaypica, pite, imagínate que ninjaka Carlos, paypa, shugyu yaiwan, ñuka niskataka ajikachinga o mana ajikachinga, por ejemplo. Si no se da kikimpas shugyu yaiwan, kikimpas yu yaiwan, ñuka yu yaska rimaskataka ajikachingi o mana kesuaka mana ajikachingi. Chaypica, chay diversidad, ni siquiera chay pluralidad de opinión, chay diversidad de criterios, chay con ataca, manacho, chupo yo y ya wan, hasta wanca chasna tachmikanga nispa, hasta wanca ninchi ya cachaypi, amarracho un control ni siquiera. Ese es el tema que todavía no está bien establecido o esclarecido, o sea, a mi criterio, ¿no? Mm-hmm. Porque uno ve los medios de comunicación, ve los noticieros, ve criterios, comentarios de quienes hacen noticias, ¿no es cierto? Pero no se determina el momento específico en el que la persona que hace la noticia está emitiendo un criterio o está dando una información X sin emitir criterio alguno. De hecho, que creo que habría que eso normar y determinar qué espacios estamos haciendo, ¿no es cierto? Es decir, si yo este momento estoy haciendo una entrevista, ubicar que este segmento es de noticia y en un momento, si pasamos uno o vamos a emitir un criterio, una opinión, decir, esta es la opinión que se está haciendo, ubicar como segmento esa opinión. Shinami kan mashi kuna yo pechani mashi Yolanda shina wijay kunawan yachashi kunawan shamos kamanda. Hasta wajay mashi pakati pagrin chirami kai uyaripi shinapashi bijachishun mashi Yolanda nishkamanda ka kai pachaka mana shugo wijachi kunata wijachichu osa yuyadishka kunata wijachina pachachu kanga nacho. San yukanchi kaipi rurei kakangmi shina yuyaringapa nyukanchi yakausimanda nyukanchi yakamanda yuyaringapa na hunga pa shina pa shi shina kaya chika mashikuna o bisita shamu mashikuna o iya chipa kanga pa mina chuo shina pa shi pa hawa bija chin zimari na zimari pa zimari shika hawa pa shi charin chirami taki kuna tapas mashigo shina kashi pa ka kuna ni mashina kikinga kikimba asishika gumanda shu tu sonrisa nishika ta uya pa shunchi kaimi kang chari haya mashikuna pa uya pa shu mashikuna Tu sonrisa nishka takiwa mi mashikunaza katikunchi kai tutapi hasta wanka rinrik sinaku yuyachiwan hasta wanka kunampi kanyukanchiwan pacta pacta rima ikunapi pacta kumpanyakun masi Yolanda Otavalo sinapas paimi hasta wanka rintauka rima yuya ikunata karakun sinapas mashikunaza sata rima kurkanchi kai ninchi yaka kamachi chay huillana huilla y kamachi mikanganachu imagina mikan ley de comunicación huillana huilla y kamachi huilla y rima ikuna porque una huilla y yamantaka Guilla y Manta Camachi, o sea, y Mapiscachi, Maguilla y Manta Camachi. Chaycuna, Jawa, Rimas, Pacaticunchi, Masicunas, hasta Huanca, Masi Yolanda, Niuca Pagasa, curiosidad, pues Ricuin, Ecuador, Mamas, Ectapica, Masna, Anquiu y Aricuna, Ricuchi, Antacuna, tal. Ricurisca can, chay kuna chay frecuencias nisca kuna chay anquiaripa, sin zata, ricucha antacuna pa, chay kuna frecuencia kuna capi, kuna pa magi pitacan. Según el. Los últimos datos del registro de frecuencias que se ha revisado, hay como más de 1,000 a nivel nacional concesiones de frecuencias a nivel nacional. Ya, ¿no es cierto? Hay varios medios que no se han registrado y hay que también depurar el sistema de lo que han conversado los compañeros que manejan este registro, ¿no es cierto? Sin embargo, los últimos datos del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación e Información es de que apenas estamos con el 6% de medios comunitarios. Ya. Kamachi pica 34% de los municipales en Nishkatan, ¿no? Sí, efectivamente. 28% faltan. Más caso, ni de 28% faltan. Claro. O sea, Chay, tú cuimi happy natian, gracias a Kashpak. Sí, efectivamente. De lo que se conoce es que van a ir paulatinamente aperturándose las convocatorias para la concesión de frecuencias a medios comunitarios y a medios privados. Creo que ya medios privados irá así como filtrando porque o sea, picharista son los que más saturado tienen el tema de las frecuencias, ¿no? Ley de comunicación pica 33% privados, medios privados, 33% medios públicos, sin exacto 34% medios comunitarios, ni siquiera tienen, Nacho. Kunan pica hasta un care 33 manta privados, manta y allí con ningún Nacho. Chay kuna manta. Efectivamente, ¿quiénes? Kichuspa, tigrachispa, chay pichucutin comunitarios man tigrana canga. Sí, de hecho hay medios que en el mismo informe de auditoría de frecuencias ya se recomendaba que se tiene que hacer la reversión. Yeah. O sea, tigrachina nishka. Que tienen que devolver o el ministerio competente, la secretaría competente, tiene que hacer este trabajo para que estos medios devuelvan al Estado estas frecuencias. Chica, chay nishka mandaka ña mashna pastira chishka kunatianchu. Más la anki yo ya con la tigra chiquitiancho ni ha estado ese dato efectivo no conozco, pero sé que en ese trabajo están tanto el Consejo Nacional de Telecomunicaciones que están en ese proceso, en ese trabajo, porque ni a tigra chiquitiancho ni a ni cuti caixina ya está con la maña con la tigra pica ni a comanja ya ni si no chuca capan masivo. Sí, es por eso que se aperturan las convocatorias, ¿no? Puede participar en una reunión en donde se decían que a la medida que se vayan revisando estas reversiones de frecuencias, se van a ir aperturando también las convocatorias para las frecuencias a medios comunitarios y a frecuencias comunitarias y frecuencias públicas, que es lo que menos existe. ¿Hay una diferencia en el castellano pica medios privados ni a dejar montanches, más si Carlos país y cuchichas para que país, si hay frecuencia te solicita y tú con ya país que casca administra y tú con y más te apay tú con y hoy con la tachura y tú con, pero públicos y comunitarios ni siquiera más hay gran diferencia. Según la misma ley de comunicación, los medios públicos están establecidos para, digamos que las universidades públicas, ¿no es cierto? Instituciones públicas en sí mismas. Por ejemplo, junta parroquial, municipio,

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 7:30 p.m. Cuyuyachi masikuna kasnasina kaisumak taki kunawan paskatikunchi kaimi karka pirurito niska wiñaypa taki masikuna me hasta un karen kaimbabura masikuna kaisumak taki wan shamburka masikuna hasta un karen wakinta ka kaipacha kuna pika wakin jaki jaki japuri kuna takasa takushi chingapo masi rumisa yuya chingapapa sina chupigu chipi arma ichi sinyami chayamun kaisamu nyashami tiraimipa kimsa hunka yadipi nyami nyachaypi arma na hupasunchi kuisha masi yolanda gniacho hasi zirikungi arma na maringa pakia arma na kaisangi chumasigo Ari, tú cuyo atalla mandi, arma pani. Chay pacho a andar con guine. Chay pacho a andar. Ali mumasi. ¿Y más onda arma gichi Santo Domingo pica? Santo Domingo pica, man arma nica. Ah, ya, es una caí lumambi, lumambi, gicho, San Juan Poyupi. Ali mamas. Chay más, es una combinan que arma, falta arma na junga pari. Chau pito, ta chay amapangi ari. Ya, sina kachemo pasuma, taki kunawa na chom. Pero taki na tanya chuya changi mashi. Nya minya, taki chingata kuna nya taki na tuya chakuna ni se kaikama na riku chingika. Ya chumshuma. Nya mashi. Kati ngapa mashi kuna, mashti kikin ni hurkangi sina mas de mi frecuencia con la mandra nacho pico naja chariushan pico naja manyeushan cheika yadishka wata con la mandra rikushpaka runa con la mandra kamanyah con la tiaska chukan chei frecuencia nishka con la taka el tema de que hayan 14 frecuencias destinadas para comunidades o para pueblos y nacionalidades, diré exactamente, es porque también se vino desde un proceso participativo, de un proceso que se participó y se exigió que al menos en esta ley se contemple la distribución de frecuencias comunitarias para pueblos y nacionalidades desde nosotros, ¿no es cierto? Pero ahí, como digo, también se planteó el tema comunitario de todos los otros, asociaciones, grupos de jóvenes, mujeres, barrios. Por ejemplo, o sea, comunidad donde no solo estamos... religioso, por ejemplo, salesianos, religioso, imagínense cómo se sentían. Dominicos, lauritas, carmelitas. Sí, también las iglesias están contempladas como comunitarias. Pero shinapash pay kuna ñukanchirikupika nachushuk wakin taita kurakuna shinatana kushkalla kan nacho paykunapish ayllullaktachu kan porque ñukanchika comunidad nishkataka ayllullakta ninchi nacho ñukanchimipika paykunapish ayllullakta nishkachu kan. Sí, por eso digo que el tema comunitario no se entiende o no se ha entendido o todavía no es muy claro para todos el... ¿A qué corresponde el tema comunitario? Ima pachata, maijanta shungu yuyekan o yali shinji yuyekan kaika comunitario miningapaj. Imata, maijan yuyeita, imata kaika comunitario minita oshan rikuchin comunitario kakta. De hecho, lo principal desde los pueblos y nacionalidades es el tema organizativo, ¿no es cierto? El tema para nosotros de comunitario también tiene que ver con territorio. Pero para los otros o desde los otros ven todo proceso asociativo como comunitario. O sea, ñuka nishun tanda rura kasha y kaishun mashipis tanda rura, kaishun mashipis tanda rura, kasyanu pika asociación de panaderos. Chay shina tukushpaka ña maña y tukone shuku frecuenciata. Sí, legalmente están constituidos. Sí, legalmente están constituidos y están registrados como una organización, sí, efectivamente como una organización social. Chay chashna churashka kaika ñukanchik runatana huikunapaka alichukan manachu alikan imapita llakichin imapita yanapan. De hecho que sí afecta el poco entendimiento o más que entendimiento el tema de la misma construcción de lo comunitario, ¿no? Porque sí se debería de diferenciar. Quizás ahí está la discusión más fuerte, ¿no? El tema de la definición. Uh-huh. Y que afecta de varias maneras, porque quizás nos dicen o nos han catalogado como sectores minoritarios, nos han determinado así, y así está, o sea, cuando hablas de proyectos, dices, debemos de hacer proyectos para los grupos minoritarios. Claro. Así está establecido, ¿no? Pero quienes nos minorizan son, o sea, ¿desde qué óptica nos minorizan, o desde qué óptica... nos han definido así. Grupos minoritarios. Entonces, desde esta misma definición que los otros hacen hacia nosotros, y aquí me refiero específicamente a pueblos y nacionalidades, ¿no es cierto? Desde esa óptica que los otros nos conceptualizan, nos definen, nos agrupan, ¿no es cierto? De hecho que sí salimos perdiendo. Que quizás nos digan que sí, que es para, o que nos engrupan, o que nos enfocan para determinados proyectos, o para priorizar proyectos. También hay que mirarlo así como con mucho tino, porque dices, ¿qué proyectos? Tengo uh-huh. derechos ciudadanos, derechos como pueblos y nacionalidades, amparados en los mismos derechos colectivos, uh-huh. ¿cierto? Entonces, ese... apocarte, ya hablando como pueblos y nacionalidades, sí afecta en la construcción mismo de lo social, en la construcción mismo de este Estado plurinacional. Sinapash ña kutin ñukanchik ña chay frecuencia de iskakunataj taringapaj kallarishpaka ña ruray tukunchik chugosa ima ñankunatataj katina rikurin shinallataj fangallachu kanka o imata yallishinchik kanka chayta taringapak. Hay requisitos que cumplir, ¿no? El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tiene establecidos cuáles son los requisitos, ¿no? Uno de ellos, el tema de ser una organización constituida. Pero sí, en algunos requisitos que hay que cumplir para solicitar la frecuencia, está también el tema de elaborar el proyecto comunicacional, contar con un estudio técnico, el plan de gestión, el plan de sostenibilidad. Y para mí sí es preocupante el tema del estudio técnico. Uh-huh. Nacho chipika, kama chipika nin imashinapas mastimi ñukanchi runakuna, tanahuikuna, sina sarun watakuna manda kawsika runakuna, mastimi ñukanchi ka pamba wata kacharinchi nisho, pero sinapas kulkita ka mana charinchi. Chayka nachu chay rura chay estudio técnico nisca chaypas una chaypas nachu shugo chato especial nisho chato especial ta iman nachu nin o shugo subsidio ima chaykona kamana chutianga shinatana huikuna paka. Están las acciones afirmativas del artículo 86, no, sin embargo eso es un crédito preferente para la compra de equipos. Yeah. O sea, anta con otra ninga apa, sin acá están micrófonos con otra ninga apa, pero sin apas nacho chay estudio técnico ningui, nacho chay ali shinchikan ningui, nacho chay pica pay con agayana pay tukuman. Realmente no está contemplado. Uno revisa la ley y mira el artículo 86 y eso no está contemplado. Primero, ¿por qué digo no está contemplado? O desde mi óptica no estaría contemplado, porque es un paso previo para solicitar la frecuencia. Uh-huh. Claro. Sí, efectivamente, hay que tener recursos para trabajar el estudio técnico, porque este estudio técnico va también contemplado en el mismo proyecto comunicacional que hay que presentar para solicitar la frecuencia de comunicación. Shugan kiyarita maskangapak shugay yuyakta ninchi yakanya, nyukay yuyakta maskas uninchi, nin ma chay derecho está reclamado uninchi. Kanga, pero maita maskaringi, kayambipi o puruapi? Puruapi, ya. Arimashari. Chaypika, por ejemplo, mas nakulkita mutsuriman kay pachapi, chay maskaita rongapak. Estudio frecuencia chaita ronga apa equipos running up más o menos su presupuesto estándar, por ejemplo, yo que ninga por ari ma usan chimi tanta usan chimi ninga por chimbras marca pisu shugan kyo che chinga por. No puedo decirles cuál sería el costo de un estudio técnico, ¿no es cierto? Pero sé que un estudio técnico con las especificaciones que determina para el tema de telecomunicaciones, para ubicar el tema de la misma frecuencia, donde se va a ubicar la matriz, donde va a estar antena, ni siquiera con la maipsayarina, donde va a estar ubicado, solo eso sí se necesita un experto. Y es más, uno de los requisitos es de que este especialista, este profesional, sea avalado o tenga el aval de la CNESID. Bueno, más que aval, el tema de titulado, este es certificado por la CNESID con su título profesional. Entonces, yo al principio cuando leí la ley y volví a leerme la ley, pensé que, bueno, ya que una organización quiere solicitar y como hay las matrices que el mismo Consejo Nacional de Telecomunicaciones tiene publicado, ¿no?, para las convocatorias, que uno podría armarlo, porque te ubican O sea, ni a Shugo, ya el formato de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, desde mi novatez, o sea, soy comunicadora, no soy técnica especialista en ese tema, ¿no es cierto? Desde mi novatez. Entonces, desde mi novatez pensé que ya que están los formularios, uno puede y llenar, ¿no? Entonces, después cuando ya uno ve cuál es el ejercicio en sí mismo y va escuchando cuáles son los procesos, ¿no es cierto? Sí, uno ve que es complicado el tema de que este estudio pueda ser realizado. ¿Cuántos profesionales tenemos? Uh-huh. O sea, tenemos en los pueblos y nacionalidades profesionales que manejen este tema de comunicación, telecomunicaciones. No sé si existe, no existe, pero al menos de lo que yo sé, no conozco a algún compañero que maneje este tema, que pueda ser aliado. Yo creo que es mucho más, porque si una solo pensemos en una consultoría de un tema X, ¿no es cierto? Una consultoría que no tiene la complejidad que tiene el tema de telecomunicaciones, sí te cuesta, pues, de unos $7,000, $5,000, como mínimo. Pero esa es una comparación no tan real, como digo, no conozco cuál es el aspecto, pero sí sé que es un tema mucho más técnico, mucho más profundo, que tiene que ser... Shinami kan masikuna hasta katingapa hasta ka yuye rimarina kuna matiangra masikuna shinapa ama yapata sei hungapa ni kanchi pa rinji guta pa shali guta kushingapa shuta ki guta kareya masi ari kunan ka kutin imbaburita takita pomchika imbabura zakta kuna pa takita ta pomchika ni masi Carlos kaya pa ka shukta kaya pa ni shukta takita pomuna kanchi ah bueno shinaka kaita ki unrinji Me pregunta cuánto vale caro está el vestido. mi mercadería a exponer en la plaza. La competencia me obliga a bajar el precio al vender. Pierde uno, pierden todos, no hay acuerdos al yo pechanchi masikuna shinami ña puchuka y pachakunaman chena panchi gasaya uchilla uchilla pacha uchi asaya na chu asaya seiji seija kuna nin mushu kichuapika asaya seija kuna misakirin masikuna shinapas ña puchukangapa mashi Yolanda ima yuye kuna wanda sakiri panchi mashi o ima yuye kuna tata chureta nita usha panchi nyukanchi kuyaga mashi kuna man hasta mba cheka kai frecuencias de radio nishu chai pakta chikuna chai tatarikuna mana karu karu pichukan, no es cierto, asa harka ikuna tite katian pero sinapash tari ushanchi o sa musku ushanchi shuga anta uyachita charinata umana kashpoka shuga anta riku chita charinata musku ushanchi nachu mashi cheika maimanda takajarina kangman mashigo. El principio o uno de los pasos más importantes es acercarse al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, ¿no? Ver cuáles son los requisitos, ver dónde están o dónde existen frecuencias libres, me refiero, porque hay frecuencias que ya están dadas y hay lugares en donde ya no se puede dar más frecuencias, sino esperar a que se reviertan algunas frecuencias, ¿no es cierto? Entonces, al principio es acercarse al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, ver cuáles son los requisitos, solicitar a ellos información, porque finalmente uno tiene el derecho a ser informado, ¿no? Y preguntar si en mi provincia hay una frecuencia libre y cosas disponible, ¿no es cierto? Y empezar a preparar todos los requisitos que se establecen, ¿no es cierto? Saber que tenemos personería jurídica, saber que tenemos un lugar para que estés en la matriz, para que estés en la antena, ¿no es cierto? Que son los requisitos más emergentes. A partir de eso también construir el tema del proyecto comunicacional. ¿Qué queremos nosotros con un medio de comunicación? En nuestras manos, me refiero. ¿Qué queremos? ¿Qué impacto queremos lograr? ¿Cómo vamos a promover también el tema de la participación social? Porque finalmente un medio sí influye mucho en las comunidades, en quién nos escucha. Y Mata Yuyanapi, y Machina Yuyanapi, y Machina Yuyanchipa, Rimaikunata, Yachaikunata, Churanakunapi. ¿Tú qué pima Shugu Yachiantaka y Aikon Nachumashi? Arimashi. Yupechani masigo. Sinapash, masti ña kai requisitos formales nisho. O sea, requisitos formales nacho sina personería jurídica kuna, estudio kuna, proyecto kuna. Chei pajawa nacho shuk requisito, o shuk condiciones nisho, condiciones sociales nisho. Chei kunatapis nacho mosturinchi. Nishuncha guyachikuna, guyachikunata musurina, shutananahui, shinayata yachakushka mashikunata, chaykunapika imata, imakunata astawan ña paktachispa kacharita ushanchi tananahuikunaka. Efectivamente, sí necesitamos que para esto, a la par, ¿no es cierto?, se trabaje también ubicando, digamos que una comunidad X o un barrio de aquí de Quito quiere obtener una frecuencia. Entonces, para mí sí es prioritario, aun cuando decimos que una frecuencia comunitaria es de servicio social, sin fines de lucro, ¿no es cierto?, y va aportando a la construcción misma y al desarrollo, digamos, de este barrio. Pero sí es importante que también veamos y mapeemos qué comunicadores tenemos ahí, cómo nos pueden aportar, porque quizás, o sea, a veces decimos es fácil manejar un aparato y cosas de esas, pero lo que necesitamos trabajar es contenidos. ¿Qué contenidos vamos a trabajar o difundir por este medio de comunicación? pay masigo. Ñami puchu capanchi masigo, nacho y maguta piscina capangi o irukama. Y un paichanchi masi Yolanda hasta un garica y suma, huya chita pamos camanta, sin zata yuya chikuna takaras camanta, bueno, ya puchu kuna manati es camanta caña, chayap sakirina tu kunchika masi. Si na pasu na paikuna takaras un ya chimporasa marcapi ya pa uya kunkuna ning mi municipio de Coltapi, Cajabamba, nishapi mi uya kunchining, masi María Pumakiza, paipas, paipas, masi kunawan, na panchika masi kunaya. Pai masigo uya escamanda, sina tuku y pacha, chishikona, sina pacta uya rispa kangapa masigo, sina zata, Teita José Parco, paipas mi chimbo, Riobamba, Riobamba municipio, cupi chari paika yanka jungara, nacho, tutakama y yanka espatian en el cami, asca culquita mira chingapa y yankarin en el cami. Bolívar Marcapi, sin hacer taita José Coles, paso ya con el niño hasta un carpay con la tapas na panchi. Pai masikuna, sin acaso paca kayami, kaipachapi, kutin, pacta, kikin, una kanga pasamu paso. Kayo pachanchi, kayakamachi. Ritinakui. Ritinakui. Kay pachakama, kay uyachita apamuskanchi. Yuyay kunawan, uyay kunawan, takis kunawan, napay kunawampas, shamu punyakuna, tigramusun. Kaitaka, Corporación Inticita, sinayata, kay pimikanchi, tandanakuikunami, ruraskaka. Michakama.